sé tú mismo y sabrás las cuestiones del amor. Te invito a tomar un café con el corazón, ¿para qué preguntarse más? Mejor recordar y reírnos los dos, los dos, los dos. Porque la gente que es buena gente, la gente como vos. Un lado perfecto, un lado perfecto, un lado perfecto, tú conmigo, tu espacio está abierto conmigo. Claro que vamos a pasarla bien, muy bien, pongamos en la mesa un tema olvidado. Me interesa hablar de placer, de placer conmigo, conmigo ya sabes lo que pasa, conmigo vamos a tomar un café hablando de placer, conmigo, conmigo, nada perfecto conmigo, pero es perfecto, perfecto, perfecto sin hacer preguntas, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, a lo que vinimos los dos. Perfectamente claro, a lo que vinimos los dos. Te dedico un café con el corazón, quizás te cante alguna canción. Perfecto, para recordar más. Perfecto, para reírnos más. Ah, porque la gente es buena gente y no se busca por el lado perfecto. Ponte cómoda conmigo, te lo digo. Ven aquí, ¿no ves que estoy esperándote? No es una gran escenografía la de este hotel, pero